¿Cómo la echaba de menos? ¿Cómo la echaba de menos? Esta música pura, inmaculada, sin par, acompañante perfecta para la dulce y cálida voz también, ¿por qué no decirlo?, de Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. ¿Qué tal, Bac? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Antonio. Ya la echabas de menos tú también, ¿a que sí? Bueno, estaba yo esperando aquí, pero las cosas siempre llegan. Hombre, sabes que tu Cebri nunca falla. Bueno, pues estamos hablando de lugares de poder y buscando esos sitios pequeñitos, a lo mejor minúsculos, que pasan desapercibidos en un mapa de carreteras, pero que Juan Ignacio detecta perfectamente para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y en esta ocasión nos vamos a Ávila, un lugar a reivindicar, ¿verdad, Juan Ignacio? Sí, nos vamos a Aldea Vieja. Aldea Vieja. Un lugar que prácticamente no existe, porque no figura prácticamente ningún mapa. Es una cosita de estas pequeñas, ¿no? Pues en medio de la nada te encuentras un santuario de un tamaño tremendo, profusamente decorado y dedicado a una virgen prácticamente desconocida, que además duplica nombre con alguna otra, que es la Virgen del Cubillo. La Virgen del Cubillo. Efectivamente, hay otra Virgen del Cubillo en Andalucía, pero estamos hablando de la de Aldea Vieja, en Ávila. Sí. Y este santuario es enorme en comparación al pueblo que lo... Es un santuario muy grande en medio de la nada. En medio de la nada no, porque vamos a ver, sí existe un referente. La finca justo de atrás, que es una finca de ganado, perteneció a Concha Piquer. ¿A Concha Piquer? Efectivamente. Entonces, es conocido más por eso que quizá por otra cosa, ¿no? Es un santuario de mucha devoción, porque hay muchísima gente que acude a la romería que se produce todos los meses de septiembre, coincidiendo con la de la Virgen de Gracia en el Escorial, normalmente. Pero se juntan allí 3,000 o 4,000 personas en aquellos campos, que precisamente son las que tienen la devoción a esta Virgen y la que ponen los dineros, digamos, con los que se mantiene aquel lugar, que además puedo asegurarte que está profusamente pintado, quizá con exceso. Esto es sobrecargado que a veces nos encontramos, ¿no? Esto es sobrecargado, es cierto, pero todo él respira el halo mágico y el halo sagrado de este tipo de lugares. Está llenito de votos, me decías, ¿no? Y además tiene una habitación en la parte superior donde se produce esta especie de mercadeo del dolor. Todo el cuarto está lleno de votos por todas partes, pero hay un voto muy particular que abunda con profusión, que son vestidos de novia y vestidos de comunión. ¿Vestidos de novia? Efectivamente, cuando tú abres las ventanas que no tienen cristales, porque allí no hay ni luz, ni nada parecido, eléctrica, ni nada parecido, cuando el aire entra por las ventanas y mueve los trajes de novia, aquello, sinceramente, es bastante siniestro. Ahora que no vamos a engañar. ¿Y qué imagen, verdad? Sí, es una imagen tremenda, porque además cuando tienes a lo mejor un atardecer dramático de estos colores extraños, el sol, rojos y esas cosas, aquel cuarto tiene una tonalidad que ya me río yo de la película de miedo. Es que parece un relato de Edgar Allan Poe. Sí, efectivamente, es bastante siniestro. ¿Y de qué siglo es el santuario? El santuario hace referencia a una aparición mayeriana que se hizo hacia 1454. Un pastor que estaba en el campo, de repente se le aparece la Virgen en un cubo que colgaba de la rama de un árbol. Por cierto, el resto del árbol queda en el interior de la iglesia. Hay una placa por el que se puede ver justo este resto. Además también hace referencia a que la Virgen protegió a otro pastor en otro momento que estaba con su rebaño de ovejas. Empezaron a caer rayos, porque hay una cosa que hay que saber. En esa zona caen muchísimos rayos por alguna razón metálica que tiene la montaña. De hecho hay algunas explotaciones de limonita. O sea que es una zona magnética. Es una zona que tiene muchísima fuerza, sí. Muchísima fuerza. Lo que se llama la zona del puerto de la Cruz de Hierro. Un santuario levantado a mediados del siglo XV, un pastorcillo vio a la Virgen en un cubo, de ahí el cubillo. Y luego otro pastor, cae un rayo, mata a todas las ovejas y a él no le toca. Y desde entonces, devoción absoluta y... Devoción absoluta, pero vamos, pero... No te haces una idea, o sea, los que realmente son devotos de la Virgen del Cubillo son capaces de andar desde el Escorial de madrugada cerca de 25 kilómetros por montaña para llegar hasta el santuario. ¿Cómo es esta España mágica nuestra, España es un país de costumbres absolutamente insólitas, pero riquísimo, riquísimo. Fíjate, ¿te encuentras en mitad de Ávila? ¿Está muy cerca de la capital o...? Está aproximadamente a unos 15 minutos de Ávila capital. A unos 15 minutos un santuario inmenso del siglo XV y con un cuartito donde además, hay trajes de novia que se mueven al son del viento. Efectivamente, pero además algo muy sospechoso. La zona está llena de dólmenes Entonces seguramente que el santuario ha crecido justo encima de un dolmen. De hecho, ahí hay una piedra tallada en forma como si fuera un trono, que seguramente que es antiquísimo. Estamos siempre en el caso de un lugar sagrado, pero fue en el tiempo ancestrales y que de repente, pues por casualidad, hay una aparición mariana. O sea, yo sigo pensando siempre. Siempre es el mismo sitio, ¿verdad? El mismo sitio sagrado que va, digamos, cambiando de inquilino, pero no de forma. Se van superponiendo las culturas, pero todos por algún motivo invisible, por algún motivo ancestral, atávico, siempre van a esos mismos lugares. Y curiosamente, en este sitio los rayos caen por doquier. Sí, que hay muchos rayos. Es una zona bastante violenta en las tormentas. Sí. Pero a mí lo que me ha impresionado es el cuartito con trajes de novia. El cuartito es absolutamente impresionante, vamos. Toda la gente que llevó a ese cuarto nota que es un sitio siniestro. Sí. ¿Y cuántos trajes puede haber de novia? Pues ahora aproximadamente unos 30 o 35, que luego cuando ya se acumulan los mandan a algún país sudamericano para que sean reutilizados. Ah, bueno, pues no está nada mal. Y luego, pues nos podemos perder, ¿no?, por el entorno natural, ¿no? Sí, nos podemos perder porque tenemos cerca cosas interesantísimas, como por ejemplo un dolmen de corredor en el pueblo de Bernuy Salinero, y bueno, ya sabemos que estamos en zona betona, y como es zona betona, sin contar a Vila Capital, que ya de por sí es tremenda, podemos visitar pues alguno de los castros estos magníficos que dejaron los pueblos betones, ¿no? El castro de las Cogotas, el castro de Ulaca, el castro de la Mesa de Miranda, lugares absolutamente insólitos y magníficos que forman parte del patrimonio cultural de nuestros antepasados y que están ahí esperando, casi desconocidos, a que vayamos a verlo, ¿no? Qué bien, cómo me gusta poder recuperar esta sección Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta en esta hora magnífica de los sábados, con Javier Sierra, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Juan Ignacio. En fin, el misterio tiene una cita sin duda alguna desde siempre en La Rosa de los Vientos. Pero claro, tus devotos, no es votos, sino tus devotos, Juan Ignacio, exigen un cántico que hace mucho que no nos... para un santuario mariano, Virgen a cuestas, ¿no? Claro. Pues muy bien, vamos a poner un poquito de Vamos a poner un poquito de rever al bacterio sublime. Esta que se sale, esto es un renacentista ahora mismo. Allá voy. Regina celi letare, letare, letare, alleluia, alleluia. Quen ha quen meruisti, quen meruisti portare. Regina celi letare, letare, letare, alleluia, alleluia. Mira cómo está lloviendo ahora mismo en el santuario de la Virgen del Cubillo. Bueno, pues más información en labrújulasagrada.tk. Ahí tenés todas tus hazañas, ¿no? Sí, ahí tenemos un lugar donde contamos lo que vamos haciendo. Muy bien, labrújulasagrada.tk con Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido bacterio. Un abrazo tremendo, Bac.